Me parece que tenemos que, más allá de hablar de números y necesidades, estamos en un mundo que parece que discutir lo obvio es parte de un dislate político donde no se puede llegar al fondo de la cuestión. Y realmente cuando uno dice el jubilado, el pensionado no puede vivir con 3.000 pesos o no cobra lo necesario para comer o para cubrir sus necesidades mínimas, a uno le contestan, pero hicimos una moratoria, pero antes no había movilidad. Es decir, seguimos en términos de esa falacia que hoy se plantea como debate pseudopolítico, sin llegar a ver cuáles son los problemas de fondo. Problema de fondo, yo diría, y la primera pregunta queda formulada así: primero, si puede haber una sociedad sin violencia que le dé menos a quienes más necesitan. Digo, me parece que este es el principal tema. Esto trata de evitarlo la seguridad social. La seguridad social, en sentido lato, en sentido amplio, en sus tres pilares, que son el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Estos tres pilares que definen a la seguridad social, como en otros periodos, se están tambaleando. Y en realidad, procesos que comenzaron hace más de 20 años, hoy lo vemos consolidado. Hace más de 20 años, en lo previsional, se escribía el libro blanco de la seguridad social, donde se planteaba que el punto final de lo que era ese proceso que se iniciaba a principios de los 90 era reemplazar un sistema previsional atado y financiado desde el trabajo para llegar a un subsidio universal por vejez. Y en realidad, lo que tenemos hoy no es un sistema previsional, sino un subsidio universal por vejez. Más allá que sigamos discutiendo puntualidades, regímenes especiales, pero cuando hay casi un 80% que no percibe lo que tiene que ver con su historia laboral, ni tampoco lo suficiente para cubrir su canasta de necesidades, lo que estamos viendo técnicamente que lo que hay acá es un subsidio. Y un subsidio que encima no alcanza. Por lo cual, si uno tuviera que dar una definición clásica en términos de los políticos, podemos decir que la etapa llamada del kirchnerismo, incluida la alianza de por medio, es la fase superior de lo que fue el menemismo. Lo que empezó en aquel momento con privatizaciones, restatizaciones, toma de utilidades monstruosas de parte del sistema financiero, cosa que sigue haciendo, primero con la AFJP y otra con lo que se le hizo pagar al pueblo de la fiesta de los bancos, llegamos a esta situación. Y esta situación lo podemos analizar en términos de los actuales jubilados, de lo que no alcanza, cosa que vamos a hacer en 2 o 3 minutos, pero creo que hay que tomarla, y acá hay compañeros destacados, como son Mirta Tundis, como es Víctor de Genaro, compañero representante de CTA y CGT. Podemos hacer ese análisis en términos cuantitativos, hacer una lucha reivindicativa, requerir el aumento que seguramente todos vamos a requerir en esta mesa, pero me parece que lo que hoy se hace con los viejos en Argentina, o con aquellos que se consideran viejos a partir de las decisiones del poder de turno, tiene mucho más que ver con los jóvenes que con esos propios viejos. Yo el otro día, para definir esta situación, usaba una palabra muy extraña. Lo que está pasando en Argentina es la gerascofobia. ¿Qué es eso? Es el miedo a envejecer. La gerontofobia es el asco a los viejos, como dice Carmen, y lo que llamamos gerontofobia pasiva o gerascofobia es el miedo a envejecer. Cuando se plantea esto, en realidad vemos que hay un nuevo condicionante del mercado laboral y un nuevo aleccionador de la clase trabajadora en una sociedad. ¿Por qué? Porque en términos tradicionales, en el capitalismo, se regimentaba a través de lo que era la masa de desocupados que pervivía y que hacía que el trabajador tuviera el fantasma siempre de que de pasar a engrosar esa masa de desocupados, esa masa de los que trabajan en negro, si reclama por sus reales derechos, si reclama por su salario. Esto es lo tradicional, esto es lo que hemos visto en las películas del fordismo del 60 para acá. En esta sociedad lo que se ha incorporado es este otro medio de control social para con los trabajadores, que es precisamente llegar a ser viejo, porque llegar a ser viejo, entendiéndose como tal la edad no biológica, sino la que el poder decide, implica constituirse en pobre y constituirse en enfermo. Y este es el problema que nos lleva a que los trabajadores activos consideren que el jubilado no es un trabajador, que es una cosa distinta, y que es más, perversamente se haya generado en el propio trabajador que deja la actividad la condición de jubilado distinta a lo que fue la condición de toda su vida, que es la de trabajador. Es decir, esa escisión que se ha incorporado culturalmente es realmente un símbolo muy fuerte y un condicionador muy fuerte para que unos no luchen por los otros. Y acá yo saludo la presencia de los representantes de la CGT y de la CTA, de los trabajadores, porque han dado un paso crucial, trascendental. Lo vimos el año pasado cuando nos reunimos también en la Defensoría con los compañeros de CGT y CTA, en incorporar la demanda de la seguridad social como una demanda propia, no solo en términos de lo reivindicativo, sino en términos de modificar esa estructura perversa de control social. Y termino, como estamos en un siglo que, a diferencia del siglo donde yo fui joven y chico, se decía que donde había una necesidad había un derecho, estamos en el siglo donde hay una necesidad y un negocio. Se ha generado ese gran negocio de la exclusión. En una sociedad de consumo, cuando alguien deja de ser un sujeto de consumo, pasa a ser un objeto a ser consumido. Y ese objeto a ser consumido, que es el considerado viejo desde el poder, no desde la biología, desde la subjetividad, ni de nuestra mente, lleva a que colateralmente la otra pata que tiene que ver con la salud carezca de políticas, y lo que eran políticas de salud de los que cuelgan en los cuadros, refiero a de quienes se habla y no se imita, porque Carrillo sigue exiliado, porque Oñatibia sigue olvidado, lo que se han generado son políticas de enfermedad. Y acá están los compañeros del francés que fueron echados por el PAMI del francés por querer hacer políticas de salud, porque son un mal ejemplo, porque el gran negocio hasta el 2007 era el medicamento, y la industria cartelizada del medicamento financia la política en Argentina. Fíjense que es el contrato inalterable desde el 97 a la fecha, cuando lo firmara Víctor Carlos el Breve de PAMI, Alderete, hasta el día de hoy es el único contrato que no lo modificó ninguno de los gobiernos presidentes que hayan pasado por ahí, porque hasta el 2007 financiaba la política en forma directa lo que son los retornos de lo que era el 30% del manejo del mercado, que era el contrato de PAMI. Digo hasta el 2007 porque cuando surgieron los precursores químicos como nueva parte del negocio, por eso no se habla de la causa Capaccioli, se conjugó ese financiamiento entre las drogas legales y las que no lo son. Por eso seguimos viendo cómo hay un vertedor de recursos inagotables que no sabemos de dónde vienen, en caracterizados candidatos y otros ignotos y desconocidos, tan desconocidos como los recursos que los financian. Y obviamente el objeto a consumir desde la enfermedad y la pobreza son millones y millones de argentinos trabajadores que ahora los incluimos, pero por su condición de viejo y no por su condición de trabajador. Y los incluimos con su condición de viejo necesitado, que tiene que ser subsidiado y no como sujeto de derecho.